Hola, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Abrimos en este instante la número 1523. Como siempre, emitiendo a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la frecuencia modulada para Murcia y en caravacaradio.com para el mundo entero. Y además, estamos en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Free Rock y en Argentina en Radio Crimen Online. Y como siempre, si quieres escuchar este o cualquiera de los programas anteriores, no están los 1522 anteriores, pero hay buena parte de esos programas, casi 1000. Pues si quieres, ya sabes, simplemente entras en iVox.com, buscas Con Fuerza Heavy y ahí tienes un almacén completito con buena parte de la historia de este programa. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Te traigo un programa cargadito de novedades, estrenos discográficos. Es verdad que se ha ralentizado todo un poquito con la llegada de la Navidad, pero aún así hay cosas muy, pero que muy interesantes. Y todo eso conjugado con el montón de entrevistas, las 3 entrevistas que tendremos también en el día de hoy, como también es habitual en nuestro programa. Pues hoy, para comenzar, lo vamos a hacer con esta banda. Se llaman Godsmack y Surrender. Es uno de los temas que están presentando ahora. Gracias por elegir una semana más Con Fuerza Heavy. ¡Comenzamos! Why you always make me wait on you? I really need a break. buen inicio del programa con este Surrender, sí señor. Fantástico, en el arranque los Godsmack. Y para continuar, lo nuevo de Red Light King, Heavy Heart. Así se llama este nuevo lanzamiento. Yourself to smile. Why you wanna measure the pain? Casting blame on the flames while we're starting the fire. I don't wanna run from you. It's makeshift by design. Heavy is the heart that holds you down with all its weight. Drowns you in the silence of things you couldn't say. Staring down the road, don't know where you are. And I can't get close enough to hold your heavy heart. I shouldn't have to wander the street. Red Light King, Heavy Heart, es ese temita que acabamos de escuchar y que se convierte en el nuevo sencillo que acaban de publicar. Bueno, nos vamos hasta lo más reciente de Ella la Rabia, un álbum titulado Canción de Cuna Oceánica. Iba a decir que desde la primera escucha, esta canción de Cuna Oceánica que han publicado Ella la Rabia me enganchó, pero no estaría siendo absolutamente certero. Es que fue incluso antes de darle la primera escucha total al disco, o sea, al disco completo, ya con esos primeros anticipos, con los primeros singles como Valenta, por ejemplo, me enganchó absolutamente y estoy pues todavía enganchadísimo a este nuevo trabajo de Ella la Rabia, del que, bueno, han pasado muchos años desde el anterior hasta este. Vamos a conocer más cositas desde qué pasó en estos 4 años hasta qué les depara el futuro más próximo en el camino a Ella la Rabia. Para ayudarnos en esa labor nos está escuchando Pablo ahí al otro lado del teléfono. Pablo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? 4 años han pasado desde que hablábamos de aquel primer trabajo que presentaba el grupo. Sí. Fue que largo se ha hecho esto, ¿no? Pero es verdad es verdad que ha habido 2 años entre medias que yo siempre digo que son un poco como para no contarlos por todo lo que ha ocurrido, ¿no?, con la pandemia. Pero, joder, 4 años para un músico se tienen que hacer muy, muy largos. Sí, ha sido duro. La verdad que, bueno, sacamos obviamente el primer disco en 2018 y bueno, esos 2 primeros años pues los estuvimos girando y la verdad que hicimos, no sé, cerca de 40 conciertos, o sea, la verdad que nos lo pasamos muy bien esos 2 años. Luego vino lo que todos sabemos, la pandemia nos molestó un poquito ahí, aunque nos retrasó un poco. Tampoco, si no hubiese estado, no creo, igual lo habríamos podido conseguir sacar unos meses antes, pero tampoco mucho más, tampoco vamos a excusarnos con la pandemia solamente. Uh-huh. La verdad que teníamos planeado eso, grabarlo en 2020 y simplemente tuvimos que aplazarlo un poquito, pero no mucho, la verdad. Se ha hecho largo, efectivamente, porque son 4 años, pero en verdad todo ha seguido un curso muy, muy normal, ¿no? Como tú muy bien decías, se saca disco, se hizo gira de presentación, que fue además muy, muy extensa, como has comentado, y enseguida te plantas ya en 2 años... Con lo cual, luego, ese proceso de creación y el publicarlo prácticamente lleva a eso. O sea, que es verdad que uno piensa en 4 años, pero es que ese proceso ha sido muy normal, ¿no? Sí, la verdad que no. Sí que es verdad que donde más sentimos un poco que la pandemia estaba actuando fue más bien incluso el año pasado, más que en 2020. Pero ya te digo que en 2020 fue un año de componer, de terminar las canciones, porque las canciones llevan más. O sea, no se compusieron solo en 2020, sino las primeras ideas y conceptos pues llegaron incluso antes. Pero bueno, ese fue un año de perfeccionar, de ensayarlo, de tenerlo todo más o menos cogido. Y yo no recuerdo exactamente cuándo teníamos reservado con Santi García, que es con el que fuimos a grabar allí en Costa Brava, en sus estudios de Ultramarinos. Pero sé que lo retrasamos como 3 o 4 meses, una cosa así, pero pero bueno, más o menos lo que teníamos planeado antes de la pandemia. Y luego, donde sí que se retrasó, pues ya te digo, grabamos en octubre de 2020, hemos sacado cosas a principios de 2022, pues ese tiempo sí que igual consideramos que todavía no era un buen momento para sacar nada, entonces porque no podríamos girar, entonces bueno, eso también nos ayudó a poder un poco ver las cosas con más profundidad, como pues ya teníamos grabado el disco, vale, pero bueno, pues el tema de los videoclips, el dinero que hace falta para grabar, exacto, entonces nos dio un respiro en ese sentido para hacer las cosas pues mejor. Cuando os vais a Ultramarinos con Santi García, que ya estaba todo muy, muy rematado, o sea, las canciones ya estaban prácticamente, pues eso, para grabarlas, ¿o allí todavía se les retocaban? Pues mira, el primer disco fuimos muy abiertos, o sea, fuimos con temas casi sin terminar y nos vino bien y muchas cosas, al final en el estudio hay una magia especial que hace que salgan ciertas cosas y demás y... Pero bueno, es como dejar las cosas poco atadas, para este aprendimos un poco más y sí que fuimos con las cosas mucho más cerradas. Y no 100%, pero sí que el 95% de las cosas las teníamos muy claras. Y luego allí pues Santi pues nos ayudó, nos cambió, tiene una visión distinta fuera del grupo, que eso siempre se agradece, sí. Añadió ciertas cosas, añadió su opinión, cambiamos alguna letra, añadimos guitarras que no teníamos pensado. Igual una de las canciones más flojas que fue, flojas en el sentido de que no estaban cerradas 100%, pues puede ser la última, que es como la balada del disco, y esa sí que recibió un empujón ahí en el momento, y luego al final del camino, al principio también, esa es como otra de las acústicas que tenemos, sí que más o menos teníamos la idea, pero todo lo habíamos maquetado en nuestro estudio, en nuestro local de ensayo y demás antes. Y esa puede ser la que más evolución sufrió durante la grabación. La verdad que la idea con la que fuimos y con la que acabó fue bastante distinta. Se cierra el disco con octubre de 2019 con esa balada que además ya os garantizo que os va a encantar, os va a gustar muchísimo. Aquellos que os conocimos con el primer disco y bueno, aquellos que quizá todavía no han tenido oportunidad de escuchar este nuevo trabajo entero, que a lo mejor solamente han escuchado estos primeros sencillos de anticipo que se publicaban, ¿qué se van a encontrar? ¿Ha cambiado mucho ella la rabia desde aquel primer trabajo? ¿Ha evolucionado hacia algún camino diferente en estos 4 años? Yo creo que se podría decir, que creo que cualquier persona que nos haya escuchado los dos, es que mantenemos la misma esencia, pero yo creo que hemos apretado, pues, hemos mejorado pues lo que te da mejorar 4 años, ¿no? De diferencia, bueno, 4 o 2, sobre todo de composición. Yo creo que hemos aprendido mucho en esos 2 o 3 años de diferencia entre que compusimos uno y el otro. Nos rodeamos de músicos impresionantes, de escuchar música de músicos impresionantes, girar con músicos impresionantes, hemos tenido esa suerte. Y eso, pues al final, uno se empapa de lo que tiene cerca y yo creo que es el mismo concepto que el primer disco, pero todo con 5 vueltas más. No sé. Creo que lo heavy es más heavy, lo melódico es más melódico, todo es como más extremo. Sí. Creo. Pero siempre yo creo que mantenemos ese toque de nuestra tierra, del folclore canario, con este post-hardcore. Creo que lo hemos pulido todo un poquito y yo estoy muy contento, la verdad, comparado con el primer. Yo mismo veo una evolución bastante importante. Yo también. Yo, desde el primer disco, que a mí me gustó muchísimo, tengo que reconocer que efectivamente me da la sensación de que se ha dado un paso adelante. Bueno, sí, sí. Fantástico. Y como tú muy bien dices, estoy plenamente de acuerdo contigo, lo más cañero suena más cañero, lo más melódico suena más melódico y todo ha tenido, pues eso, 4 años, como si fuese un guiso de estos que se va haciendo ahí a fuego lento, ¿no? Y que ha ido cocinándose poco a poco. Esa es la sensación que yo tengo, una sensación externa, claro, pero que coincide bastante con lo que tú estabas comentando. Sí, es más o menos lo que sentimos nosotros de dentro también. Hay una cosa que está muy clara y es ese toque tan personal que tiene ella la rabia, eso que tú has apuntado, ¿no? Ese folclore canario, ese toque tan de la tierra vuestro que eso también os hace, en ese sentido, pues una banda con un sonido muy personal. Sí, la verdad que es una cosa que antes veía la rabia incluso, que nos llamábamos Killing Pete Sí. y bueno, éramos los mismos cuatro, lo que pasa que haciendo otras cosillas, pues siempre, siempre nos gustó, siempre bebimos mucho del folclore y bueno, somos tres canarios, pero hay uno un chico del bajista desde Ponferrada, Óscar. Y folclore también por su parte, porque él tocaba la gaita y siempre nos ha llamado esos sonidos sí, distintos. Pues en principio en Killing Pete teníamos gaita, incluso siempre también en Killing Pete teníamos que sí, violines, imitando pues canciones populares canarias y demás. Eso siempre, siempre nos ha llamado y siempre lo hemos tenido desde que empezamos a tocar, la verdad, ¿no? Y nos encanta y seguiremos. Creemos que además que eso, que como dices tú, es algo original, por decirlo de una manera, nuestro, lo que podemos proponer nosotros y seguiremos, porque no nos gusta mucho. Y luego ese sonido alternativo, ese post-hardcore que tú apuntabas antes, que efectivamente está pues también ahí entremezclado con ese otro sonido más canario y que hacen pues eso, algo muy personal y que en ese sentido también pues es muy agradecer, ¿no? Que encontrar bandas así que hacen cosas diferentes. El disco se abre con Valenta, pero antes hay una intro que se llama, bueno, una intro, yo no sé si llamarla intro, o es una canción, se llama Huesos al Mar, Voces al Viento, que es lo que nos introduce ahí un poquito, ¿no? Al disco. Se ha querido abrir así de esa manera, con esa pieza que es más cortita y que, en fin, pues como digo, introduce todo el disco y luego se termina con ese octubre de 2019 que decía yo antes, que es una canción lenta muy bonita. Se crea todo como una atmósfera, ¿no? En torno a todo el disco. Es un disco de esos que apetece escuchar de principio a fin, algo que desgraciadamente no se lleva tanto en el 2022-2023 ya. Sí, justo a nosotros nos encantan los discos conceptuales y donde, bueno, somos todavía un poco melómanos en ese sentido de yo, por lo menos, por ejemplo, yo no escucho otra cosa que no sean discos enteros. Elijo qué grupo o qué disco en cada momento, pero no me gusta escuchar playlists, la verdad, yo sigo siendo en ese sentido vieja escuela. Yo también, yo Y también. bueno, como al final nos tenemos que adaptar a lo que toca y demás, cuando íbamos sacando singles, era como una sensación como de rabia, ¿no? De decir, joder, es que no quiero soltar singles, quiero soltar el disco y que todo el mundo lo pueda escuchar de arriba abajo y porque creo que es cuando gana, la verdad. O sea, creo que obviamente estoy súper orgulloso y súper contento de todas las canciones por separado, pero creo que el disco sonando de arriba abajo es donde gana más. Sí, efectivamente. Entonces, Además, es verdad que se han ido publicando anticipos, se ha publicado Valenta o 2020 o Iruene, en fin, canciones que iban un poco sirviendo como aperitivo al disco completo, pero yo soy como tú, efectivamente. No me gustan las playlists, para eso me pongo una radio, un programa de radio y que me hagan una playlist chula. exacto. Y yo soy también de escuchar discos enteros y este es de los que merece mucho la pena tenerlo, porque además se ha hecho en un digipack muy, muy chulo, con una portada chulísima que además como es digipack se abre, se estira así entre portada y contraportada y queda un único dibujo. En fin, que se ha cuidado mucho también todo ese aspecto externo. Sí, pues mira, esas son una de las cosas que nos dio la pandemia, porque no todo era malo. Ese tiempo que tuvimos en 2020 hasta poder sacarlo nos dio ese margen para poder refinar todas estas cositas, estos detalles. Y la verdad que fuimos a lo seguro. Habíamos trabajado con Mariano para el primer disco y sabíamos que queríamos repetir porque acabamos contentos, muy contentos, porque es una máquina, la verdad. Bueno, si lo tienen delante, pues lo pueden ver. Y fuimos sobre seguro. Queríamos otra vez repetir con él. Esta vez queríamos darle un poco más de color. Sí que es verdad que la portada, o sea, aunque se mantiene, es muy parecida al primer disco, sí que yo creo que se nota más. Sobre todo el color es un salto distinto Sí. que confiamos en otra persona que se llama Albert Ramos. También bueno, que ahora viven en San Francisco, y la verdad que también encantadísimos con su trabajo. Y vamos, él, encima Mariano era una persona que no le teníamos que decir más. O sea, le mandamos creo que ni siquiera estaba, no, claro, ni siquiera estaba grabado, o sea, las maquetas, o sea, algo terrorífico de escuchar en su momento, y él se enfrasca ahí y se pone y nos hacía preguntas, ¿y esto qué quiere significar? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por cuánto? Y él súper dentro del disco y nos sacó esto que nos ha dejado como a todos pues maravillados, sí. La verdad. Es de verdad que es de esos discos que ahora que tanto se lleva esto de las plataformas digitales y demás, pues hombre, lo vais a encontrar el disco en las plataformas digitales también, para aquellos que escucháis música habitualmente, no sé, con el móvil, por ejemplo, pero es de esos discos que mola tener en casa, de tenerlo ahí en la estantería, de sacártelo, sí, de sí. Desplegar ese póster interior que lleva con las letras de las canciones, es muy chulo, para tenerlo de verdad. Bueno, hay una gira planteada que creo que es también extraordinaria, porque es verdad que si algo nos quitó la pandemia, o de las muchas cosas que desgraciadamente nos quitó, una de las que tiene que ver con la música que nos quitó y que echábamos mucho de menos eran los conciertos. Y entonces, después de todo ese mal trago, que se presente ya La Rabia con una gira tan extensa ya como la que estáis presentando, y que probablemente hasta incluso haya oportunidad de incrementarla más adelante, pues siempre es un gusto, ¿no? Tenéis un montón de fechas. Sí, es lo que es nuestro resultado, lo que más nos gusta en el mundo es girar. Entonces, es como hacer este disco, todo el proceso está muy bien y nos encanta, pero es la razón para poder tener una justificación con la que poder girar. Y nos lo hemos currado, ahí están saliendo cositas, pues a veces nos llaman y eso. Son cosas que están pasando ahora que antes era más difícil, pero la mayoría lo estamos buscando nosotros, nos lo estamos currando y hemos hecho creo que unas 16 fechas bastante guapas, en el sentido, ahora no puedo tampoco desvelar mucho, pero hay muchos grupos con los que tocamos, que van a hacer conciertos ya no solo de nuestros, sino buenos conciertos con otros grupos bastante guapos del entorno y demás, y bueno, ya iremos adelantando. Y la verdad que seguimos abiertos. O sea, nosotros la idea es que en verano, bueno, pues si surge algún festival, pues genial, y si no, ya para el siguiente, para el otoño y demás también, intentar sacar otras 15, entre 15 y 20 fechas para seguir yendo a las ciudades que nos faltan. Los que estáis escuchando el programa, ya os digo que les vais a tener, si no en vuestra ciudad, muy muy cerquita, porque hay un montón de fechas, salvo los que estáis escuchando en otros países, ¿no? Los que estáis, por ejemplo, ahora en Radio Crimen Online en Argentina, que emitimos también, pues lógicamente ojalá. Hasta Argentina todavía no llegan, que seguramente todo se andará en el futuro ojalá, próximo. Ojalá. Pero ya os digo que a partir del mes de febrero entran Sevilla, Mazaleón, A Coruña, Logroño, Cambados, Ponferrada, Ferrol, Tolosa, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Murcia, Málaga, Oviedo, Madrid y Almería. Y como nos estaba contando Pablo, pues seguramente se incrementará todavía con alguna fecha más. Si queréis ver todas las fechas, entrad en las redes sociales de Ya La Rabia, que las tenéis detalladas, con el local donde se va a hacer la actuación, con la fecha, en fin. Que va a ser una gira para no perdérsela. Desde luego, a mí me quedan cerca un par de ellas y por lo menos una tengo seguro que no me la voy a perder, Pablo. Genial, genial. Pues avísanos y nos vemos. Y nos tomaremos una cervecita. Claro que sí. Pablo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Enhorabuena por este disco. Esta mañana yo, que me estaba mandando mensajes con Pablo, le decía, Pablo, me ha encantado el disco. Y lo digo aquí en los micrófonos también. No estamos acostumbrados a recibir tantos elogios. Estamos en una nube, la verdad. No nos podemos quejar. Pues lo merece. El disco merece todos esos elogios. Te voy a poner en un último compromiso. Yo he elegido Valenta para empezar y ahora te toca a ti, entre todos los hijitos, que son los otros 9 temas, elegir el que te apetece que pongamos para la despedida. Una vale, que quizás sea la más especial. Voy a ir por algo bastante contrario a Valenta. Voy a decir Santa Cruz. Santa Cruz, perfecto, perfecto. Pues es la canción, que además es una de las canciones que me gusta muchísimo también de este disco, y la vamos a poner ahora mismito. Pablo, lo dicho, un fuerte abrazo, os vemos muy pronto ahí encima del escenario. Venga, un abrazo a ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Ella La Rabia, presentando Canción de Cuna Oceánica, este nuevo trabajo en el que hay canciones como Santa Cruz. Ya no soy un niño, pero lo recuerdo. Me costaba arrancar la pena de las garras del momento. Recurrí a fantasmas para batir a mis demonios. Ahora habito en la jungla dando otro fallo, es una bala menos. Recuerdo encajar pero sentirme diferente. Recuerdo soñar con volar lejos como mi hermano. Lloré, cogí fuerzas y seguí andando. No pude evitar que la soledad que teme mi padre diera de lleno. Y ya no habrá ningún rincón en La Palma donde me pueda esconder. Más allá de por lo que se escapa el niño de la piel. No existe arma contra este enemigo, mi memoria mortal. Solamente si caigo contigo nos podremos salvar. Nos podremos salvar. Santa Cruz, como me gustan, ella la rabia. Ahí está, ese nuevo disco, canción de cuna oceánica que compartimos contigo en el Con Fuerza Heavy. Edición 1523 del Con Fuerza Heavy, una semana más en el segundo lugar de los programas de rock y metal más escuchados y descargados en la plataforma iVoox. Solo por detrás del Vuelo del Fénix de Radio 3, Radio Nacional de España. Pues ahí, en el segundo lugar estamos nosotros. ¡Mil gracias! ¡Más! Se llaman Heroes and Monsters. Thank you. a magic wave. Let's ride it, don't fight it, oh no. Robin McCauley acaba de presentar también nueva canción. Alive es esta que ya suena. En el último programa del año 2022, o primero de 2023, si nos estás escuchando en la reposición, en algunas de las reposiciones ya estaremos en el año siguiente. Robin McCauley, Alive. Robin McCauley, Alive, nuevo temita que estamos presentándote. Bueno, y de Robin McCauley nos vamos a ir así haciendo un cambio importante hasta el Assembly of Chaos de Afterdoon. Afterdoon es una banda que ya pasó por aquí por el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este último trabajo, ya que le tenemos mucho cariño, ¿eh?, con esa caña contundente que ellos meten. Bueno, pues en este 2022 han pasado muchísimas bandas por el programa. En torno a las 150 bandas hemos entrevistado. ¿Has escuchado bien? En torno a 150 bandas hemos entrevistado en el programa. Bueno, bandas o como va a ser el caso de hoy, hasta incluso escritores relacionados con el rock. La semana pasada tuvimos a Juan Luis Serrano, al tío Luis, que está presentando también su dosis de heavy metal, su libro. En fin, 150 entrevistas. En torno a 150 entrevistas hemos hecho y, bueno, pues unas cuantas miles de... Bueno, miles no llegamos a tanto... pero sí mil y pico canciones las que han sonado en el Con Fuerza Heavy. Te puedo hacer un cálculo así, aproximado. No es un cálculo totalmente exacto, pero aproximado. Te puedo decir que han sonado en torno a las 1.800 canciones en este 2022 en el Con Fuerza Heavy. 1.800 canciones sin contar las... 50 y alguna veces que ha sonado la sintonía. 1.800 canciones, 150 entrevistas, solo en este 2022. Creo que no ha estado mal, creo que el balance ha sido positivo. Otra banda de las que ha pasado por aquí en este 2022, que hemos tenido el placer de conocerles y de presentártelos aquí. Se llaman Invaders y tienen un disco espectacular. Beware of the Night, así suenan. JJ Friends han presentado también este año un nuevo trabajo titulado Voy a escapar de ti. Esto es Hello. We'll be right back. Pues ahí quedaba esa canción que escuchábamos también de JJ Friends, que también han estrenado este año nuevo trabajo discográfico. Y quienes vienen ahora son una banda que se llaman Ad Eternum y que están presentando también nuevo disco en estos días bajo el título de Creando Sueños. Jolly Roger, uno de los temas de este nuevo disco de Ad Eternum que hoy también compartíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, más cositas que vamos a seguir hablando. Escuchen la fantástica historia del hombre que nunca soñó. Esta es la música de Alfredo García. Colorín colorado. a nuestro siguiente protagonista, que le estáis escuchando ahí de fondo. Le hemos pinchado aquí en el programa un montón de veces con las bandas en las que ha estado. Porque Alfredo García, que es nuestro siguiente invitado, ha estado en bandas que seguro todos reconocéis, o buena parte de vosotros reconocéis. Buenas noches, Rose, Le Punk, Perros de Paja, Alfa. ¿Cuántas veces hemos pinchado aquí a los Buenas Noches, Rose? Madre mía, porque este programa ya lleva un tiempecito, ¿eh? Alfredo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va la cosa? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. Habitualmente hacemos entrevistas de nuevos discos, pero me apetecía mucho hacer una entrevista sobre un libro y el tuyo nos viene que ni pintado para unas fechas, estas que vienen, en las que la gente regala mucho. Pues es un buen momento para regalar un libro. Hombre, sí, a mí me parece que sí, que un libro y un disco siempre, casi siempre es un buen momento para regalarlos, ¿no? De que ahora me he estado viendo un rato la tele y a pesar de que lo que se anuncia son colonias a lo bestia, ¿no? Pues un libro siempre y un disco siempre guay. Siempre he pensado que en Navidad es como si nos dijesen que olemos mal, porque es verdad que todo el rato anuncian colonias, ¿eh? Es verdad. Sí, sí, es un escandalazo, tío. Un escandalazo. Además, es una cosa completamente absurda, ¿no? Porque son colonias en plan Carolina Herrera, pero dicen Carolina Herrera. En fin, bueno, yo qué sé. El mundo, tío. El mundo. Sí, así es, efectivamente. Bueno, hace unos mesecitos, no muchos, pero ya lleva algunos meses en la calle, se publicaba Una máquina del tiempo, unas botas de piel de serpiente y una Gibson Les Paul. Es tu último libro, un libro que bueno, ya puedo decir a los oyentes que se devora, porque es un libro que es muy, muy divertido y además que tiene una relación muy, muy directa con la música, porque efectivamente es una máquina del tiempo, pero una máquina del tiempo muy especial. El libro comienza con nuestro protagonista, al que de repente una máquina del tiempo le va a cambiar la vida, una máquina del tiempo del rock, Alfredo, porque esa es la característica quizá más importante de esa máquina del tiempo. Sí, es una máquina del tiempo que solo puede viajar al pasado. Solo se puede viajar hacia el pasado y solo puedes ir a ver a músicos de rock o de un poco toda la mitología o la cosmología que hay alrededor del rock and roll, empezando por el blues, ¿no? Luego parece que el tipo en un momento dado trata de ir a Michael Jackson pero la máquina no le deja, le dice, sí, que es una máquina del rock, ¿sí? Allí no se puede ver a guapitos bailando y tal, o sea que es una máquina del rock, sí. Sí, efectivamente es una máquina del rock que hace viajes. El protagonista sabe que tiene pues unas reglas que cumplir. Tú lo has dicho, es una máquina que solamente viaja al pasado, no puede viajar al futuro, que además es individual e intransferible, con lo cual solamente el protagonista puede viajar. Ninguno de sus amigos, que además aparecen varios en el libro, le puede acompañar, con lo cual la aventura todavía se vuelve más emocionante y más arriesgada. Y luego, además, Alfredo, una máquina que tiene una personalidad muy fuerte y una personalidad propia, una máquina que a veces incluso tiene un poquito de mala idea. Sí, sí, como que le mete el lío. Sí, parece como que los viajes están un poco programados, ¿no? No se llega a saber nunca en el libro por qué razón, quién hay detrás de esa máquina, ¿no? ¿Por qué esa máquina se comporta así? Le da unas instrucciones cuando llega a los sitios y dice, pues estar aquí este tiempo, no más de 2 horas, tal, tienes que hacer esto y tal. Es un poco como un viaje controlado, ¿no? Esto ahora, en la segunda parte, que estoy sobre ella ahora, estoy intentando explicar cómo esa máquina ha llegado allí y metiéndome en un lío tremendo, porque claro, esto empezó como una risa, ¿no? Como un disparate de ponerme a escribir pues sobre esa idea, ¿no? De qué pasaría si, que supongo que hemos tenido todos los que somos fanáticos de la música, ¿no? Como nos hubiese gustado conocer a algunos de nuestros ídolos, o hemos pensado en algún momento dado, ¿no? Sobre todo los que somos un poco más infantiles o inmaduros, como en mi caso, ¿no? ¿Cómo moraría ir de repente a conocer a Jimi Hendrix, ¿no? Y este tipo pues lo hace, pero se encuentra que todos los personajes no son lo que él se espera, ¿no? Es una novela un poco desmitificadora en ese sentido, cargada de sentido del humor, pero el tipo pues va a encontrarse con la gente y le pasan cosas imprevistas, siempre, ¿no? Uh-huh. Siempre la relación con las estrellas, con la gente que él va a ver porque admira, siempre es distinta a la que él hubiese imaginado cuando planeó el viaje. Es una novela además muy, muy fácil de leer en el buen sentido de la palabra. Me refiero de fácil de leer porque cada uno de los capítulos es como una especie de aventura con los distintos personajes que aparecen en el libro, porque, Alfredo, los músicos en este caso se convierten en un protagonista más, en un personaje más de cada uno de los capítulos de la novela. Claro, los músicos y un poco toda otra vez la cosmología que hay alrededor de ellos, ¿no? La novela está pensada para que la gente se ría, ¿no? Es un artefacto, es un disparate novelado, ¿sabes? Es para que la gente se lo pase bien, ¿no? Y la gente que controla un poco, que sabe un poco de los personajes que aparecen, pues se lo pasa mejor porque trata de interactuar pues un poco con la personalidad que ellos tienen de cara a la fama, ¿no? O sea, un tío como Lou Reed, por ejemplo, un tío serio, así, este rollo, pues esos rasgos de personalidad también influyen mucho en la historia, ¿no? Se empieza a construir a través de lo que nosotros pensamos de esa gente, de esas grandes estrellas del rock, y luego lo que él se encuentra, que es completamente distinto. Y luego, además, también, como tú has dicho, ¿no? Es un poco cumplir sueños para los que llevamos la música muy dentro y somos, pues quizá, yo, a mí a lo mejor me ocurre, como decías tú antes también, que tenemos ese lado tan infantil, ¿no? Que a mí me pasa igual. Yo cuántas veces he soñado con haber aparecido, pues no sé, en una determinada fecha, en un determinado concierto que todos hemos visto en vídeos en nuestra casa y decimos, joder, cómo me habría gustado estar ahí, ¿no? Pues esto tú lo logras ahí a través del libro. Sí, eso tiene algo de romántico, ¿no? En el sentido que es esa añoranza sobre los tiempos pasados, ¿no? ¿No? Sobre, tiene algo de romántico y tiene algo de cruel también, porque parece como que todos los que estamos about to rock, como decían los AC/DC, pues estamos un poco fuera de tiempo, ¿no? Parece que por cómo va evolucionando el mundo, el rock and roll ha dejado de significar lo que significó hace apenas 3 décadas, ¿no? Entonces hay algo de esa tristeza también, ¿no? Que se utiliza para hacer bofa de ello, ¿no? Es como, bueno, se utiliza como para situar al personaje, que ya es un tipo pues cuarentón, ¿no? Que está más o menos vivido, que ya pues no es un chaval, ¿no? Y cómo se enfrenta a ese mundo romántico de sus estrellas desde un tiempo que está pasando en el presente, ¿no? Ahora ya las grandes estrellas de la música pues no son estrellas de rock, no hacen rock, ¿no? El mundo está en otro sitio, ¿no? Y yo creo que eso es interesante también, porque es un motivo más para reírse de uno mismo, ¿no? Que al final es de lo que se trata. Es de lo que se trata, efectivamente. Además, hay muchas interrelaciones ahí en el libro. Hay una faceta musical que estamos destacando, pero hay otra también más personal. Por ejemplo, conocemos las historias amorosas del protagonista, como hasta incluso el guitarrista de Buenas Noches, Rose, aparece por ahí por el libro. El libro además se abre con Robert Johnson, que luego volverá a aparecer otra vez por ahí por el libro, pero hay protagonistas que uno puede pensar, bueno, pues yo habría metido a este o otro, pero desde luego, como dices luego, a lo mejor no están todos los que son, pero los que están, esos sí que son, está clarísimo, porque hay protagonistas que no podían faltar en esos momentos, ¿no?, destacados de la historia del rock. Claro. Yo, o sea, esto es lo que ha quedado en el libro, ¿no? Lo he intentado con un montón de gente, ¿no? Por ejemplo, con Jimi Hendrix, ¿no? Bueno, hay que decir que todos los personajes que salen, a los que va a ver, están muertos, ¿no? Él no va a ver a ningún personaje vivo, no va a ver, por ejemplo, yo que sé, a Angus Young, ¿no? Uh-huh. Va a ver a Bon Scott, a gente que está muerta ya, ¿no? Y lo he intentado con personajes así que tienen de repente, pues, ¿quién te apetece acercarte a, pues eso, por ejemplo, a Jimi Hendrix, ¿no? Y hay, por alguna razón, algunos personajes que se prestan más que otros, ¿no? Sí. Hay algunos que se prestan más a esa dinámica un poco de mofa, ¿no? En un momento dado, de simpática, ¿no? Que otros. Hay tíos como que aparentemente son, yo qué sé, bueno, pues imagínate un tío como Bob Dylan o algo así, ¿no? Y, o como Elvis Presley, intenté escribir algo sobre Elvis Presley, pero no me salía, tío, no me salía igual de gracioso, ¿no? Al final fui un poco recogiendo lo que los mismos personajes me daban y los iba metiendo y iba sacando algunos y tal. Hay algunos descartes por ahí del libro de otros personajes que no, a lo mejor no conseguí cuajar la misma sensación cómica porque el propio personaje en sí, o no sé si es que es muy grande o no sé por qué razón, ¿no? Hay algunos que entran más que otros. Bueno, hasta el propio Elvis incluso en el libro se propone, ¿no? De hacerle esa visita que luego no cuaja. Claro, y cuando va a ver al oráculo, que es Lemmy, el oráculo del libro, sí. Pues Lemmy le dice, vete a ver a Elvis Presley, que ese está más jodido que tú, ¿sabes? Lleva una depresión. O sea, salen los nombres, ¿no? Estos nombres salen todos, ¿no? No sé, yo lo que he encontrado es una cosa interesante, personalmente, a mí que me gusta mucho escribir, y que realmente de lo único que sé, de verdad, es de música, porque es a lo que me he dedicado toda la vida. Y con esta historieta de la máquina he encontrado una cosa fantástica, porque puedo saltar en el tiempo, puedo hacer lo que me dé la gana, ¿no? Puedo escribir sobre lo que me dé la gana, y la verdad es que ha sido un hallazgo. Me lo pasé muy bien escribiéndolo, y me lo estoy pasando muy bien ahora que sigo escribiendo con este rollo y puedo estirar la saga hasta donde me dé la gana, ¿no? Efectivamente, porque ya lo has dicho, se está cociendo ahí poco a poco, se está guisando esa segunda parte, porque está clarísimo, este libro tiene que tener una continuación. Sí, sí, acaba totalmente como una peli ochentera. Esto de repente pues, se acaba todo, ¿no? El otro día me decía un colega del Facebook, una colega del Facebook, me decía, joder, macho, me faltaban 10 páginas. Y esto no se puede solucionar en 10 páginas. Esto se va a acabar así. Y se ha acabado así. Se ha acabado con un to be continued. De esto, ¿sabes? Exacto. Sí. ¿Te ha costado más trabajo crear el personaje, pues no sé, de Lou Reed, por ejemplo, que has nombrado, o de Robert Johnson, o Kurt Cobain, que aparece también en el libro, o Bon Scott, que pues no sé, por ejemplo, Julia o Julito o cualquiera de los otros protagonistas que en este caso acompañan al personaje principal? No, porque un poco para estos personajes, para estos amigos de él y para él mismo, pues tiras un poco de la gente cercana a ti, ¿no? Hay un poco de ellos, de tus amigos, ¿no? Coge las cosas graciosas de uno, las mezclas, bueno, haces cuatro personalidades, porque esto tiene que funcionar así, el gracioso, el que es más serio, el que es más botarate, ¿no? Y vas metiendo, pues, anecdotarios tuyos, ¿no? Todos los que ya no vamos a cumplir jamás los 30 otra vez, ¿no? Ni los 40. ya tenemos una serie de anécdotas no graciosas con respecto a los colegas desde el colegio, el instituto, los años que hemos pasado tocando. Entonces es más fácil construirlos, ¿no? Porque además te entretienes un poco, pues eso, recordando batallitas de uno y de otro y adjudicándoselas a uno o a otro personaje. Julia hace un poco más el papel de esa, de lo que hablábamos antes, ¿no? De esa chica joven, ¿no? Que se lía con este tipo, ¿no? Una diferencia de edad de 20 años, una cosa así, y que es la constatación de que el tipo ya es un carroza, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ella viene a recordarle todo el rato que es un carroza, ¿no? Porque cuando hablan con los colegas de Spinetti, por ejemplo, a ti no sabe quién es Spinetti, ¿no? Exacto. Cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ha resultado, yo creo que es como dándole el contrapunto, porque si hubiesen sido todo el rato viajes en el tiempo, hubiese sido quizá a lo mejor demasiado repetitivo, sí, este esquema. Entonces había que, no sé, desalojar un poco y también utilizar esos personajes para, en vez de hablar directamente del personaje de tal y como es, ¿no? Pues dibujarlo, perfilándolo a través de sus amigos y de sus novias y de su trabajo y tal. ¿Les ves diferentes ahora? Por ejemplo, te pones un disco de Motorhead o de AC/DC y ves diferente a Lemmy o a Bon Scott desde que les has dado vida. Yo sé, tío. La verdad es que no lo sé. Porque, por ejemplo, el tema de Lemmy, el oráculo de Lemmy me hizo mucha gracia a mí, a lo tonto, ¿sabes? Tengo así, hostia, es que vas a ver un oráculo en plan una novela de aventuras y tal, y siempre vas a ver un oráculo que te revela, ¿no? Ahí tu futuro y tu pasado, y no es como una reflexión mística, y el pavo va a ver un oráculo y es Lemmy, ¿sabes? Está ahí al lado de una tragaperra, sí. bebiendo whisky y fumando y tal, y le he echado una charla muy graciosa. ¿Bebiendo whisky en una botella de Oporto? Sí, bebiendo whisky en una botella de Oporto, sí, que es como meado de diabética. Sí, no sé. Yo creo que con el paso del tiempo también, independientemente de haber escrito eso, ¿no?, se va viendo a esta gente de una manera distinta, ¿no? No ves igual a Bon Scott, yo no veo igual a Bon Scott ahora que cuando tenía 20 años. Es verdad. Vas perdiendo un poco una fascinación tonta que tienes, que es un deslumbre, porque esta gente te deslumbra, ¿no? Y vas empezando a entrar a conocer otras cosas de ellos, a darte cuenta, más que conocer, ¿no? Darte cuenta de otras cosas que los hacen personajes más interesantes y más humanos, ¿sabes? Y es cuando realmente se hacen grandísimos y gigantescos, cuando te puedes reír de ellos, ¿sabes? Un poco, desde la más completa admiración, por supuesto, ¿no? ¿Te ha llevado mucho tiempo escribir esta novela? Pues un par de años, una cosa así, pero ha sido intermitente. Hubo un parón intermedio en los que me dediqué a hacer el anterior disco y, bueno, no fue una dinámica de estas así, ¿no?, de escritor de oficio, de no, me pongo todos los días una hora, ¿no? Pero, bueno, eran otros tiempos también. Lo empecé, ahora estoy viviendo en una aldea en Asturias. He venido aquí a vivir a un sitio fantástico, una naturaleza salvaje, y tengo mucho tiempo, y entonces ya sí, de repente escribo, pues me siento a escribir, escribo un par de horas al día y avanzas mucho más, ¿no? Esto fue un poco más, empecé un poco más rápido, paró un poco, fue un poco más a trompicones. Y bueno, pues imagino que fecha aproximada todavía a lo mejor ni tan siquiera te has planteado para esa continuación, ¿no?, para esa segunda parte. Estás trabajando en ella, pero no sé si a muy largo plazo o más cortito el plazo. No puede ser a muy largo plazo, pero también yo pensé, no, esto me daría hacer una siguiente ya rápido, ¿no?, para que la gente, el personal, se diese cuenta que es una saga que también tiene su gracia, ¿no? Pero luego pensé, ¿pero qué? ¿Por qué me voy a poner fechas? Tío, estoy viviendo en una aldea, ¿sabes? Estoy aquí tranquilamente, bueno, pues como vayan surgiendo las cosas. Pero no será muy largo. Yo creo que para el año que viene no, evidentemente. Pues a lo mejor para el siguiente, ¿no? Para presentarla otra vez en la Feria del Libro y que siempre queda chulo y tal. Yo creo que sí, yo creo que para esa fecha estará. Está casi a más de la mitad, ¿eh? O sea, está muy avanzado. Pues no sabes las ganas que tenemos de leer esa segunda parte, porque yo ya me he quedado, pues eso, con, como tú lo decías antes, ¿no?, con ese to be continued, con unas ganas tremendas de continuar con esta aventura. Hay una buena relación, ¿no?, con Desacorde, porque salió La Cumbia Cimarrona, salió Los Hijos de Euterpe. Este ya es el tercer libro que publicas con ellos. Una buena relación sí que hay. Sí, tío. Bueno, son mis amigos. Yo tengo una cosa que se supone que es mala, ¿no? Que como decía este en El Padrino, en la película del Padrino, decía Marlon Brando, los amigos y el dinero, aceite y agua, decía el tío, ¿sabes? Pero yo solo puedo trabajar con amigos, tío. O me pongo a trabajar con ellos y si de repente el curre sale bien, me hago amigo. Entonces, ya son mis amigos, ¿no? Ellos, bueno, indudablemente tienen una filosofía de vida pues muy parecida a la mía y yo muy parecida a la suya. Y son gente ya que lleva, pues, no sé, a lo mejor 8 o 10 años en mi vida y son gente, pues, independientemente del trabajo, de las ediciones y de los libros, pues cuando voy a Madrid me tengo que pasar a verles para tomarme una birra con ellos, ¿no? Pues esperaremos esa segunda parte. Y en lo musical, ya por último, Alfredo, ¿estás trabajando en algo para pronto, para fechas próximas? Sí, ya está casi todo grabado, estoy mezclando y empezaré a lanzar, saldrá un disco el año que viene. Lo que pasa es que empezaré a lanzarlo por sencillos. No, y lanzaré una canción al mes, desde febrero así, y luego en junio pues saldrá el resto del álbum todo entero. Me he currado un disco de rock and roll genérico, energía a tope. He pasado de las trompetas y de los pianos y de esas cosas que había en el anterior disco, y que es una cosa que es muy bonita de hacer, ¿no? porque yo estoy la música mucho con todo esto, es muy bonito, pero de repente me ha pasado algo extraño, y es que estando viviendo en una aldea que se supone que llevo una vida normalmente, o sea, muy tranquila y todo eso, me ha salido un disco de rock and roll como si tuviese 18 años y me fumase 100 duros todos los fines de semana, ¿sabes? Pues eso es una muy buena señal, o sea, sí, que sigue esa iniciativa que te viene ahí porque es una muy buena señal. Sí, no sé si son los últimos coletazos de la juventud o qué es, pero sí, me ha salido un disco muy rock and rollero, muy cañero, muy guay, mucho más parecido a Buena Noche Blues que lo que he hecho en el resto de mi vida artística, mucho más en esa onda, ¿no? Esa energía. Pues ganazas también de escucharlo y desde luego lo estaremos poniendo aquí en el programa en cuanto empiecen a publicarse esos primeros temas. Alfredo, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito. Repito lo que decía al principio, para todos los oyentes, hay que hacer regalos en estos días de Navidad, ¿verdad? Bueno, pues el mejor regalo que uno puede hacer es un libro y Una máquina del tiempo, Unas botas de piel de serpiente y una Gibson Les Paul de Alfredo García, creo que es el regalo que le va a encantar a esa persona que le gusta el rock o a cualquier otra, porque además es una historia que va a gustar a todo el mundo, seguro. Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti, Julián, tío. Un abrazo a todos. Ha sido un placer, un abrazo. Chao, chao. Así suena Alfredo García también en lo musical esta noche, aquí, en el Confuerza Heavy. Pues ahí estaba el tonto feliz de Alfredo García, que como nos contaba, enseguidita, en este próximo 2023, que vamos a empezar ya, pues tiene nuevos temas y, bueno, un poquito más habrá que esperar para la segunda parte de ese libro, Una máquina del tiempo, unas botas de piel de serpiente y una Gibson Les Paul, que de verdad a mí me ha hecho pasar un rato de lectura muy, pero que muy divertido. Y para los que además amamos la música, oye, pues que se te van poniendo los pelillos de punta de vez en cuando, imaginando esos viajes también. Más cositas, venga, compartimos contigo más temas aquí en el Con Fuerza Heavy. Por ejemplo, nos vamos a acercar en este momento a uno de los lanzamientos que esta semana está dando más que hablar. Es precisamente la nueva publicación que acaba de ver la luz de Vientos de Guerra, grabado en directo por los Saratoga, pero con la colaboración de Leo Jiménez. Los Saratoga con Leo en Vientos de Guerra. Leo Jiménez con los Saratoga en directo. Vientos de Guerra. Ahí estaba sonando. Bueno, nos vamos a acercar hasta una obra que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo, que se llama El Planeta Cúbico. El Planeta Cúbico es el nuevo disco de Iagen y bueno, pues está sonando de maravilla con canciones como esta que suena ahora y que se llama No vuelva usted mañana. Iagen, es un disco, este último para escuchar ahí de principio a fin y disfrutarlo mucho, ¿eh? El Planeta Cúbico, No vuelva usted mañana, es uno de los temas de ese álbum. Más cositas, los H's han presentado La vida que nos pasa, el nuevo disco que recoge canciones como Nada sale al revés. Los H's, muy prontito, aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo disco. Contra mi cuerpo, eres mi debilidad. Nada sale al revés. Los H's, la vida que nos pasa. Segundo disco y segundo bombazo para este grupazo. The Riven. Ya tienen el disco completito. Nosotros les entrevistamos también en este 2022. Fly Free. We'll be right back. Fly Free, The Raven, ahí estaban sonando, qué bien. Bueno, más cositas. Cuatro temazos componen el último disco de The Golden Lips. Es un subidón de energía, un subidón de adrenalina tremendo y es lo nuevo de The Golden Lips. Te lo estamos presentando en las últimas semanas aquí en el Con Fuerza Heavy. Absolutamente maravillados. Estábamos viendo cómo se iban publicando esos anticipos del EP. Ahora ya están reunidos en este nuevo trabajo, cuatro temitas Bueno, espectacular, de verdad. Y para celebrar precisamente que ya está a la venta y que ya lo puedes escuchar, lo puedes comprar, lo puedes adquirir, lo puedes regalar en estas Navidades y puedes hacer mil cosas disfrutando con esta música, pues hemos pensado en llamar a Joaquín y que nos cuente cómo ha sido pues ese periodo de gestación de este nuevo trabajo. Joaquín, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer teneros a The Golden Lips de nuevo aquí en el programa. Nada, el placer es nuestro, como siempre. Son cuatro temas los que hay en el EP. Algunos los íbamos conociendo, se iban desgranando poco a poco como anticipos. Y yo creo que hay un poco, ya veíais que la recepción, que el feedback con la gente estaba siendo muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que hemos recibido críticas muy buenas desde el principio. Son cuatro temas que son algo diferentes entre sí, que es algo que nos gusta porque era como después de toda la pandemia y el tiempo que no pudimos hacer muchas cosas, pues nos apetecía como poner cuatro pinceladas ahí de toda nuestra personalidad, y la verdad que hemos recibido un feedback buenísimo, estamos muy contentos. Es verdad lo que dices, cuatro temas además diferentes absolutamente, con lo cual uno puede encontrar ahí las distintas, podríamos decir, si hablásemos de una persona, ¿no?, las distintas personalidades, ¿no?, que tiene la banda. Sí, al final la banda pues se nutre de pues eso, del punk, del rock, del metal, del rock alternativo, noventero, del grunge, entonces pues aunque tenemos un hilo conductor que desde nuestra primera canción pues está claro y tenemos una personalidad muy definida, sí que es verdad que nos movemos en los temas entre todos esos estilos y es algo que además nos gusta y que queremos que sea un poco nuestro sello, ¿no? Que no vas a encontrarte que un disco con todo con un hilo conductor como súper claro, que todos los temas están súper marcados en estilo, sino que van a haber como sorpresas durante cada grabación y cada publicación. A nosotros eso nos gusta y es algo en lo que vamos, que va a seguir siendo así. A mí me encanta que esto sea así porque efectivamente uno se pone el disco y vas saltando de emociones, de sensaciones muy diferentes de una canción a otra y eso es muy agradable cuando uno está escuchando un disco. Es verdad que el anterior trabajo llegó en un momento complicadísimo en todos los sentidos porque se publicaba en el 2019 y apenas he empezado a disfrutar llegó la pandemia. Claro, sí, nosotros solo pudimos dar, creo que fue un concierto para promocionarlo y ya íbamos a empezar a hacer pues una pequeña gira y tal y nada, no pudimos hacerlo, no pudimos presentarlo y lo que hicimos durante el tiempo de pandemia pues fue sacar un single que fue Army of One, que lo grabamos pues así como pudimos y hicimos un videoclip y algunos conciertos que tuvimos la suerte de dar dentro de temas de streaming y tal. Y sí, la verdad que es un, que aunque seguimos tocando, vamos, casi todas las canciones del anterior EP, es un disco que se quedó como un poco una pena, ¿no? No se pudo presentar mucho en directo y hacerle pues todo lo que hubiera gustado hacer, lo que nos hubiera gustado hacerle con él. Pero bueno, ya está. Ya está, así, efectivamente. Ya está. Es una pena, de verdad, porque además en aquel primer trabajo, en el disco homónimo, había temazos que merecían haber tenido una vida extensa y haberlos disfrutado en directo. Pero bueno, seguro que ahora se podrá hacer. Juntando aquel primer trabajo con este, se puede hacer un repertorio sensacional y supongo que es un poco casi presentación de este y un poco también estirar presentación del anterior, ¿no? Claro, porque al final en este EP son cuatro canciones, entonces pues si sumamos todos los lanzamientos que hemos hecho estos últimos años, pues nos sale un repertorio, como tú dices, bastante majo. Sí. Y está muy bien, porque además nosotros lo decimos, bueno, venga, va, vamos a ver cómo ordenaríamos estas canciones si tuviésemos que ponerlas todas juntas en un solo CD, ¿no? Y hacemos a veces ese ejercicio y lo hacemos para los directos si tenemos tiempo suficiente para tocar todos los temas. Y es bastante divertido porque funciona muy bien, como tú dices, como tiene diferentes emociones, ¿no? Pues tienes tu momento más rockero, puedes bajar, luego puedes irte a algo más metalero y es divertido, para nosotros es divertido y como tú dices, le da una segunda vida al anterior EP, que si este fuese un disco pues, de más canciones, pues a lo mejor ya se quedaba un poco olvidado, pero no es el caso. ¿Por qué cuatro? ¿Por qué apetecía en este momento estas cuatro canciones? ¿Porque eran las que habían o porque queríais que estas cuatro estuvieran ahí incluidas en un disco y bueno, pese a que a lo mejor hubiera otras? No. A ver, hay más canciones. De hecho, ya nosotros ya estamos maquetando canciones para seguir sacando material en el futuro, vamos, más pronto que tarde. El tema es el siguiente. Nosotros, en un momento dado, pues nos quedamos sin batería porque Mini tiene que salir del grupo, que es el batería que trabajaba con nosotros antes, que es un músico fantástico, sí. Pero bueno, por diferentes razones no puede seguir la banda. Y entonces, en un momento dado, pues se nos presentan un par de fechas, decidimos hacerlas, y es cuando contactamos con Víctor, que afortunadamente se embarca en el proyecto, y entonces nos damos cuenta, después de dar un par de conciertos, que tenemos mucho, que necesitamos grabar algo y sacarlo durante el año que viene. Eso fue hace un año. Y claro, nosotros, entre que planteamos grabar y montamos de nuevo, o sea, volvimos a ensayar con la banda completa y demás, hasta ahora ha pasado un año. Entonces nos planteamos el reto de sacar un CD con 4 canciones y hacer 3 videoclips, porque uno todavía no ha salido, el de Double Tap, que saldrá el año que viene, lo cual nos parecía bastante interesante porque era sacar un nuevo disco, aunque fuese de solo de 4 canciones, pero que era algo que se podía hacer, que era posible, y lo hemos cumplido. Uh-huh. Fue un compromiso que tuvimos con nosotros mismos y lo hemos cumplido y estamos muy contentos. ¿Qué importancia ha adquirido ya también todo lo visual, ¿no? Lo que es verdad que la música, obviamente, siempre es la base fundamental, la base principal, pero ahora en este momento actual, 2022, casi 2023, el publicar videoclips, el tenerlos en las distintas plataformas, en redes sociales y demás, es una forma diferente de llegar al público a hace, pues, no digo mucho, 10, 15 años, no mucho más. A ver, yo creo que hoy día ya tienes que ir sacando vídeos y tienes que ir sacando material audiovisual que complemente el lanzamiento en streaming, porque, bueno, al final es una manera de llegar al público y es como se hacen ahora mismo las cosas. A mí la verdad que me gusta mucho porque, bueno, yo me dedico a un mundillo audiovisual y es algo que digamos que lo tengo como muy asumido y me parece que es el camino a seguir. Pero sí, es muy importante. Nosotros le ponemos mucho cariño a nuestros videoclips. Sí, bien es cierto que nunca no podemos hacer las superproducciones que nos gustaría hacer, todavía no hemos llegado a eso, pero sí le ponemos mimo y creo que se nota en nuestros vídeos que están trabajados, que tienen mucha energía, que representan muy bien a la canción y a la banda. Y bueno, pues sí, es muy importante y lo intentamos hacer y ponerle mucho cariño. El disco se ha grabado en diferentes escenarios, ¿no? Hemos hecho un tour con el disco. Eso te iba a decir, porque se ha grabado en Madrid, en Murcia, en Glasgow. Bueno, en Glasgow se hizo el mastering, que bueno, con Martín Ballesta, que es un amigo nuestro que vive allí, que tiene un estudio de mastering, que nos lo ha hecho allí y ya trabajó con nosotros otras veces. A ver, sí, parte del disco se ha grabado sobre todo entre Madrid y Murcia, y diferentes lugares de Murcia, diferentes estudios, y la voz de esta estudiada, esa se grabó en Madrid, en el estudio de Luis Caretti, que es un productor madrileño muy bueno y un amiguete mío también, tiene un estudio cojonudo. Y nada, y yo estaba ahí en ese momento y grabamos allí y bueno, pues digamos que las baterías las hemos hecho en mi estudio, en El Hombre que Escucha hemos hecho otra parte, en Rampazo Records hemos hecho otra parte, en Open Track, que es mi estudio casero también, o sea que, en fin, hemos dado un tour, efectivamente. Sí, sí. Entonces ha sido el máster lo que se ha hecho en Glasgow, efectivamente. En Glasgow se ha hecho el máster, sí, el mastering. ¿Y por qué hacerlo de esta forma? ¿Por qué no todo de un tirón en un único sitio? Bueno, pues básicamente, pues como te he dicho, como empezamos a producir los temas y a seleccionar lo que íbamos a grabar, y yo en ese momento, por razones de la vida, pues andaba entre Madrid y Murcia, pues al final, entre que maquetábamos, veíamos dónde queríamos grabar una cosa, cómo no nos venía bien grabar otra cosa, cómo tal, pues al final hemos ido haciéndolo así. La verdad, ha sido una cuestión de logística, aunque parece que hubiese sido más sencillo meterse en un solo sitio y hacerlo de una manera, digamos, más tradicional, no era posible por diferentes razones, así que ha habido que ir adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. ¿Y se ha hecho? Por otro lado, ha sido genial porque hemos experimentado muchas cosas y se ha enriquecido el trabajo. O sea, que yo lo considero positivo y, de hecho, es una manera de trabajar que seguro que vamos a repetir. El... no sé si este periodo de pandemia que decía yo que afectó de una manera clarísima la presentación del anterior disco, solamente se pudo hacer una fecha. ¿En algún aspecto también estas canciones vienen de ahí, de ese periodo? O sea, ¿se han compuesto en periodo de pandemia estas cuatro temas nuevos? A ver, sí, Jopeta, es una buena pregunta. Ahora, vamos a ver, es que claro, no hay ninguna canción, creo, hombre, en pandemia, teniendo en cuenta que ya podíamos reunirnos y tocar. Eso te iba a decir, pandemia está claro, que además que todavía la estamos pasando, ¿no? Pero me refiero a ese momento más complicado, ¿no? A ver, en la que se compuso y se hizo en pandemia, y todo se hizo en pandemia con las reglas de la pandemia, fue Army of One, o sea, el single que salió en 2020. Y este disco se ha producido en cierto modo en pandemia. Había ideas que ya eran de antes, que se han pulido o se han terminado ahora. Pues en cierto modo sí que se ha hecho todo. Porque ya te digo que como ha sido ir adaptándonos a la situación, sí se puede decir que se ha ido. Pero, por ejemplo, dos temas del tema Double Tap y Parasite Land se terminaron de producir este verano. De hecho, las grabamos, no nos quedamos contentos y nos dimos cuenta que nos faltaba producción y la volvimos a trabajar durante el verano, sobre todo Víctor y yo quedamos que podíamos y le dimos una producción diferente y la volvimos a grabar. O sea que sí, vienen ideas de la pandemia, cosas que no, cosas que son nuevas, cosas que han cambiado en el proceso de grabación y de producción. Alguna cosita tiene, aunque procuremos olvidarlo lo antes posible. Sí. El disco habla de bueno, pues la portada en este caso, hay una hamburguesa, hay un teléfono móvil, hay unas pastillas, algún polvito blanco, en fin. Es una portada que hace un poco referencia, leía yo, a esta sociedad de consumo, ¿no? De todo muy rápido. Sí, a ver, hombre, yo creo que el mensaje de la portada es bastante obvio. No, es que, a ver, sí, o sea, el concepto del disco, en cierto modo, sí habla de eso se llama de regalos y recompensas, sí. ¿No? Porque digamos que vivimos en una sociedad actual que no es necesariamente una crítica, es más bien pues una puntualización y una ironía, ¿no? O sea, es como que ahora pues obtener muchas satisfacciones inmediatas que son como bueno, regalos, recompensas, o me lo merezco y tal, y al final pero al final te queda vacío porque es todo muy efímero, ¿no? Es del aquí y el ahora y enseguida necesitas otro estímulo, otra cosa, ¿no? Entonces digamos que hace referencia a todo eso. No es que las canciones hablen de eso, pero sí que la portada y el título del disco tienen ese concepto. La verdad que la portada está funcionando súper bien y está gustando un montón. Es pues el ejercicio de hacer una foto en casa, contacto el estudio de fotografía en casa y hacerlo. Y la verdad que ha quedado bastante bien el CD es muy bonito. Sí, la verdad es que sí, ha quedado muy chulo. Y bueno, pues ya sabéis que ahora lo que nos toca o lo que estamos todos deseando es de disfrutar a The Golden Lips en directo. En Murcia lo pudimos hacer el pasado 17 de diciembre. ¿Qué planes de cara a este 2023 inminente tenéis de cara, pues eso, a presentar en directo? Pues a ver, tenemos una gira ahora para el año que viene. Ya lo que pasa es que no puedo decir todas las fechas porque algunas no se pueden todavía confirmar, o sea, están confirmadas pero no las podemos anunciar. Sí te puedo decir que la primera fecha que vamos a hacer va a ser en Cartagena el 17 de febrero, junto a Lemur y a Lure en la Sala al Viento, que va a ser una fecha pues muy chula porque, bueno, Lemur, que es una banda ya... Una bandaza, sí. Una bandaza, viene ya presentando un nuevo álbum y el Ure están, bueno, que no paran de hacer festivalazos, son muy amigos nuestros y hemos tocado con ellos ya y además creo que están grabando ahora, así que a lo mejor presentan alguna cosa, no lo sé, eso ya habría que preguntarse a ellos. Pero bueno, esa va a ser la primera fecha que vamos a hacer y luego pues sí, tenemos... una fecha en marzo en Madrid también, varias fechas en Murcia que también vamos a hacer fuera de Murcia, en el norte de España también estamos, no te puedo decir exactamente las fechas ahora mismo, la verdad, pero sí, vamos a hacer una gira de, vamos, 10-12 conciertos prácticamente con seguridad para presentar el EP y eso pues es un poco lo que estamos deseando hacer, la verdad, es el trabajo de ahora y lo que estamos deseando hacer porque como tú dices, nos tenemos la espinita grabada de no haber podido hacer aquello claro. con el anterior EP. Efectivamente. Oye, ¿y lo de la Spectrum el otro día qué tal? ¿Cómo quedó el cuerpo después del concierto? ¿Satisfechos? Pues nada, nos lo pasamos súper bien y aparte es que fue una cosa con Absence y con Efecto Lucifer, que son grandes bandas y amigos y demás, y el beat funcionó muy bien de público y, en fin, estuvo genial. Fue una noche muy chula y lo pasamos genial, y la verdad que como pistoletazo de salida para nosotros, que nos lo pasamos y tuvimos una respuesta del público, la verdad que muy buena, pues para nosotros fue un subidón y bueno, le da sentido, ¿no?, a todo el esfuerzo de este año para sacar tanto el EP como los vídeos y hacer la promo y demás, o sea que muy bien. Pues seguir disfrutándolo, que lo merecéis mucho. The claro. Golden Leaves tiene nuevo disco. Ha sido un placer, Joaquín. Muchísimas gracias y ya sabéis que aquí tenéis vuestra casa siempre. Venga, saludo. Un fuerte abrazo. Otro. Escuchamos otro de los temas de lo nuevo de The Golden Leaves, ya sabes, a la venta desde hace un par de semanitas, unas poquitas semanas. Ya te puedes hacer con el disco completito, el EP con 4 temas, que suena como Double Tap. Double Dawson de Golden Lips, más Rise of the Tyrant, la música de Bleeding Darkness. Quedado claro, ¿no? Sí, señor. Bleeding for Darkness. No, perdón. Bleeding Darkness, con ese Rise of the Tyrant, uno de los temas que recoge su último lanzamiento. Y una banda que va a pasar también muy prontito por aquí, por el Con Fuerza Heavy, son Empty. Han publicado ahora también su nuevo disco. We'll be right back. En un par de semanitas les tenemos en el Con Fuerza Heavy hablándonos de este nuevo trabajo discográfico, los Empty. Así sonaban. Muy bien, más cositas. Nos vamos a Mala Karma, el nuevo disco de Criatura, una banda que nos llega precisamente desde Cantabria, que comenzaron a funcionar hace 3 años y pico y que acaban de lanzar este disco, Mala Karma. Es un disco del que dicen que se podría llamar rock, que es demasiado genérico, pero bueno, pues si tuviesen que ponerle algún apellido, dirían que es rock intensito, basando nuestro estilo en un brainstorming de ideas eclécticas, desde la música rock del desierto, alternativo de los 90, el acid rock, metal o country, con influencias stoner y un fuerte tufo, dice, a rock sudoroso de los 70. O sea, y lo dicen ellos, un Cristo. Sí, señor. Pero suena de maravilla. Y a mí me encanta. Mala Karma, el nuevo disco de los cántabros Criatura. Pues ahí les tenías, Criatura, con ese nuevo trabajo que acaban de publicar. Bueno, más cositas. Entre las nuevas canciones que queremos presentarte en el día de hoy, nos vamos a acercar también al nuevo lanzamiento de un grupo, a ver que me estire yo un poquito y llegue bien aquí, de un grupo que presenta una canción titulada Cortometraje. Ellos son Estrellados. Soñaba con ponerle su apellido a una marca de zapatos caros. A mí me gustaba su estilo, carne de calle y escenarios. A los demás nunca se lo dijimos, nos creímos los más bohemios del barrio. Pero íbamos tensando el hilo, perdidos en el último trago para alimentar otro cortometraje. Voy a arrancarte un cachito esta noche. Se nos notaba un rato. A mí se me escapó su apellido y a ella el estribillo de este relato. Puche, ¿qué ha hecho este tiempo la vida contigo? Y si te lo cuento, ¿qué me das a cambio? Por esta vez me caigo rendido, aunque mañana me despierte helado para alimentar cortometraje. Voy a arrancarte un cachito esta noche. El pasado viernes 23 de diciembre presentaron su nuevo videoclip llamado Cortometraje, que es esta canción que estás escuchando. Son Estrellados, esta banda que presentan desde Ciudad Real, bueno, pues canciones como esta que acabas de escuchar con su nuevo sencillo. Más cositas que hoy te traemos aquí en el Con Fuerza Heavy. Nos vamos a acercar ahora, precisamente, a ver, que me vaya yo al sitio que me debo de ir, y digo que te voy a presentar esta noche también el estreno de lo más reciente que publica una banda llamada Bloody Falls y que también te estamos presentando en estos últimos días. Eso va a ser ahora, en un momentito, porque antes de darle paso precisamente a ese lanzamiento de Bloody Falls, vamos a escuchar lo nuevo de Vinodium. Hace también muy poco que han pasado por aquí presentándonos Involución, otra de las bandas del 2022 en el Compuerza Heavy. Involución Deluxe, nuevo disco. Pues eso, ahí quedaba, sí señor. Bueno, vamos a escuchar uno de los temas precisamente del nuevo disco de Bloody Falls, que verá la luz el próximo 27 de enero. El próximo 27 de enero va a ver la luz ese nuevo lanzamiento de Bloody Falls. Y bueno, pues dentro de las canciones que vas a encontrar ahí, ya te puedo avanzar que hay algunas, bueno, con una pinta absolutamente tremenda. Esto es un pequeño ejemplo de lo que vas a encontrar a partir del 27 de enero en ese nuevo trabajo que publicarán Bloody Fall. Y atentos, ¿eh? Porque como te digo, vendrá con cositas muy, pero que muy interesantes. Bueno, más cosas. Por ejemplo, también entre las novedades de estos días, como estamos ahí con el tema de las navidades y demás, pues claro, tenemos que ofrecerte algo así, ¿eh? Relacionado con el fin de año. Por ejemplo, las 12 campanadas. El Reno Renardo lanza 12 campanas. No son las 12 campanadas, pero bueno, son 12 campanas. Y así vamos a despedir el año. Este es el último con Fuerza Heavy del 2022. Bueno, aún nos queda media horita, ¿eh? Programa. El Reno Renardo, 12 campanas. Se va un año de mierda y entra otro con gran ilusión. Pero no nos comamos los rabos, que todo puede ir a peor. Suena la trompeta celestial del arcángel Gabriel. Tragedia, nada puede salir bien. A ti mi desmuerte me dio. 12 campanas al fin del mundo. Ni el CrossFit ni el Wesley te van a salvar. No hay un mañana, vive al segundo. Solo pandemias, guerra y reggaetón. Ay, Vladimir, no aprietes el botón. 12 campanas al fin del mundo. Palma contento con esta canción. Vive la vida cada segundo. ¡Ay! ¿Qué cosas vendrán para el 2023? 12 campanas y el cataclismo ahí a la vuelta de la esquina. En fin, bueno, más cositas. Una banda de Barcelona que se llaman Refugio acaban de publicar A Través del Fuego, un disco en el que hay cuatro canciones como esta, Coordenadas. Desde Barcelona, Refugio. Refugio, así se llaman. Y esto es Coordenadas. Más cositas, venga. Nos acercamos también hasta el nuevo lanzamiento de Burna, una banda de metal de Madrid que se llamaban antes Day After You y que están presentando su nuevo proyecto con un sonido, dicen, más maduro, renovado y ahora además en castellano. Su intención es abrirse un huequecito en esta escena del rock y metal en España y acaban de sacar Vete de mí con por cierto, videoclip que están promocionando ahora. Es un proyecto totalmente autogestionado durante la pandemia, grabado en las casas de los componentes de la banda, pero con un resultado, bueno, fantástico. Mira, compruébalo por ti mismo. Burna, vete de mí. Vete de mí, me suena de maravilla, sí señor. Espero que a ti te ocurra igual, que también te suene de maravilla. Lo nuevo de Burna. Bueno, hace poquito entrevistábamos a El Cuarto Verde. Pues ya tienen nuevo tema. Es este. El caos dentro de un orden no es el caos. We'll be right back.

la sacerdotisa de Delfos. Pues qué bien suena, ¿eh? Sí, señor. Temistoclea, la sacerdotisa del Delfos, con la colaboración de Carlos Escobedo de los Sober. Ahí estaba sonando Eloísa de Castro el jueves que viene. No, perdón, el miércoles, ¿eh? El miércoles, que avanzamos la próxima semana nuestro programa al miércoles. Porque en el digo, para los que escucháis en directo, para los que escucháis en Asalto Mata Radio Rock o en Radio Free Rock o en Argentina, en Radio Crimen Online, esto no os afecta, pero para los que escucháis en directo en Caravaca Radio, la semana que viene lo haremos el miércoles el programa y no el jueves, porque el jueves coincide con la Noche de Reyes. Y entonces, bueno, pues no queremos estar aquí nosotros para que vengan los Reyes, nos pillen aquí a las 12 de la noche y no nos dejen regalos, claro. Ya sabes que hay que acostarse prontito. Escuchábamos a Carlos Escobedo con Eloisa de Castro, pues aquí le escuchamos con Sober. Y así nos vamos. Me siento frío si tú no estás. Ha sido un placer. Ha sido la edición 1523 del Con Fuerza Heavy. Feliz semana. Faltas tú, sin ti me voy a ahogar. Todo lo que sé, todo lo que aprendí, es el reflejo de los golpes que algún día yo recibí. Todo lo que soy, más todo lo que llegaré a ser. Al final las emociones son las que te enseñan a vivir. Apágame la luz, pues soy, no quiero ver. Se llenaron de tinieblas cada nuevo amanecer. Todo pasa tan despacio en este maldito lugar, que hasta las paredes se cansaron ya de tanto aguantarme, de tanto llorarme. Aire en un pulmón, pues sabes que el...